luchando, abandonada. Tendré para vivir y te entregué todo mi amor y te marchaste, Cucuní, por curar tus heridas, Cucuní, de perdiente la luz de tu bandada y al volar. Quise cumplir más que a mi propia vida. Y hoy que te fuiste, prefiero morir. Después de mí, morirás. Cucurí. Te ayudé para vivir, te di todo mi amor, y ahora te vas. Quise cumplir más que a mi propia vida. Porque te fuiste, prefiero morir. Después de mí, morirás.